Los derechos se conquistan y se defienden. Por eso, FM Universidad te invita a escuchar Por el Derecho a Tener Derechos, un programa producido por la Maestría y Especialización en Políticas Sociales y la Especialización en Abordaje Familiar Integral de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM. Por el Derecho a Tener Derechos, una hora semanal para informarte de las actividades académicas y debatir sobre las políticas sociales y el abordaje familiar. Conduce el licenciado Néstor Vera, con asistencia en la producción del licenciado Sergio Benítez y la coordinación académica de las magísteres Zulma Cabrera y María Elisa de la Croce. Muy buenos días a toda la audiencia de la radio de la universidad. Comenzamos una vez más este programa que se llama Por el Derecho a Tener Derechos, como todos los martes de 11 a 12 horas. Es un programa de las carreras de maestría en políticas sociales y la especialización en abordaje familiar integral. Y hoy contamos con la presencia de la licenciada Graciela Alba Posse, que en realidad tiene varios títulos más que no me acuerdo en este momento. Sí. Especialista en abordaje familiar integral, especialista en gerontología y diplomada en gestión de políticas públicas. Buenísimo, así que son varios años de estudio, ¿no? Sí, y de práctica profesional seguramente también. Bueno, cuéntenos acerca de seminarios, son Raya, proyectos de extensión que está llevando a cabo la Universidad Nacional de Misiones a través de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y obviamente el Departamento de Trabajo Social. Seguramente sobre el tema de gerontología, el tema de adultos mayores, ¿no? Que en estos tiempos, bueno, se está poniendo en valor el tema de los adultos mayores, de darles más importancia, ¿no es cierto? En este último tiempo se vio mucho trabajo por parte del Estado en tratar, digamos, de reforzar esos derechos que por ahí estaban medio invisibilizados, ¿no? En este tiempo se trabajó mucho ese aspecto, ¿no? Sí, totalmente. Y esto no es casualidad, ¿no? Sino que nuestra población está cada vez con edades más avanzadas. Es decir, que si vemos los datos estadísticos, nos damos cuenta de que la población adulta mayor cada vez aumenta más. Es decir, que las personas cada vez vivimos más tiempo y tenemos que buscar llegar a edades avanzadas, pero en forma saludable, poder estar bien. Ajá. El adulto mayor y, por supuesto, la familia, porque al estar bien el adulto mayor, está bien la familia y también está bien la comunidad. Y de eso se trata, ¿no? Desde el curso de especialización en abordaje familiar integral ya se han llevado a la práctica tres proyectos muy interesantes que tienen que ver con esto de no excluir a los adultos mayores, como por ahí ocurre en algunos ámbitos, a través de propuestas de la Secretaría de Extensión. Se lleva adelante un proyecto de un curso, en realidad, destinado a la población en general y profesionales en particular, que tiene que ver justamente a los nuevos desafíos de gerontología social. Les quiero contar un ratito antes que me olvide un tema. Usted me decía de que la población va envejeciendo y justamente esto, ¿cómo se relaciona al tema de ciencias sociales, no? Porque hay un seminario de metodología de investigación de diseño cuantitativo donde también están tratando el tema de estadísticas y el tema de la demografía, y justamente estaba leyendo, ¿no?, de que en zonas como Europa, obviamente ya es un tema, ya es un drama, digamos, el tema del envejecimiento de la población. Sí. Pero también, como estaba leyendo, ¿no?, también hay un crecimiento impresionante de la población mundial, ¿no? Se está hablando de que creció en 5 años aproximadamente, de 1.000 millones, de 6.000 millones, creo que pasamos a 7.000 millones de población a nivel mundial. Pero obviamente algunos países ya están sufriendo el tema del envejecimiento poblacional. Sí, por eso te decía que es un desafío, ¿no? Fíjate que en la ONU nos informaban, ¿no?, que cada segundo hay personas que están cumpliendo 60 años a nivel mundial. Y en el mundo se considera que 1 de cada 9 personas ya son adultos mayores. Y las proyecciones al 2025 dicen que 1 de cada 5 personas va a ser adulto mayor. ¿Esto claro. qué significa? Que para el 2050, según estas proyecciones, las personas de 60 años y más van a superar la franja poblacional de 15 años. Claro. Así que fíjate vos qué desafío esto de poder vivir de mejor manera y con salud y llevar una vida saludable, activa y participativa, ¿no? Y claro, también es un desafío, digamos, para el Estado y obviamente también para la universidad, esto incorporarlo, como también decía otro docente a quien entrevisté, programas atrás, ¿no?, de incorporar estas temáticas, estas problemáticas sociales como objeto de estudio y también, digamos, como para trabajarlo. Obviamente, ustedes obviamente lo estaban haciendo a través de estas capacitaciones que me estaba comentando, seminarios que se habría dado en Oberá. Sí, en Oberá se abrió un seminario que ya ha finalizado y también tuvo mucho éxito. Participaron muchos profesionales en trabajo social, cuidadores domiciliarios. Y también tuvo que ver con esto, ¿no? No solo con la promoción de derechos, sino también en las nuevas formas de intervención, porque cada franja etaria, digamos, tiene su forma de trabajo, su metodología y asistencia si lo requiere. Y en esto es importante destacar que nosotros no queremos hablar de problemas, queremos hablar de temáticas de los adultos mayores, porque queremos cambiar ese paradigma de ver a la vejez como un sinónimo de enfermedad, porque en realidad no lo es. Y las estadísticas dicen que solo el 5% de la población adulto mayor es dependiente. Es muy poco. Y claro. de ese 5%, solo el 1% se encuentra internado en alguna residencia geriátrica o de larga estadía. Y eso es importante destacar, porque por ahí la población no lo sabe y seguimos con ese prejuicio de creer que ver a la vejez como un sinónimo de enfermedad. Por eso la importancia hoy en día de la participación, de la vida activa, por supuesto asumiendo los procesos del envejecimiento. No vamos a pretender tener esa vida activa que teníamos en la adolescencia, en la juventud, pero así no quedarnos, porque está demostrado por los estudios de Organización de la Salud que realmente esto hace al bienestar de la persona, físico, biopsicosocial, ¿no? Y también la cuestión emocional, me estaba diciendo también una compañera que también la OMS está destacando en la cuestión espiritual, o sea, la armonía, digamos, ¿no? En este sentido es importante, obviamente, que los profesionales tengan este conocimiento, este acercamiento también y los conocimientos que ustedes les brindan, digamos. Y ¿cómo es, digamos, los profesionales, según su experiencia, ¿conocen la temática o todavía falta trabajar mucho, digamos, para poder abordarlo en forma adecuada? Claro, la temática se conoce, como te decía anteriormente, que existen todavía muchos prejuicios, no solo a nivel profesional, porque de una u otra manera los profesionales ya están estudiando y preparándose en lo que hace principalmente a los derechos y a las relaciones intrafamiliares y demás. Pero sí en la comunidad en general, ¿no? De volver a recuperar por ahí esos valores que las nuevas tecnologías, los nuevos ritmos de vida que llevan que la familia esté mucho tiempo fuera de su casa, por ejemplo, y que los adultos mayores queden solos en sus hogares. Y en ese sentido se trabajó a través de la universidad, la Magister Gisela Espaciuc, se a través de ella se pudo traer el Proyecto Nacional de Cuidados Domiciliarios, donde el año pasado se hicieron 10 cursos de cuidados domiciliarios, también como un proyecto de extensión en el marco de abordaje familiar, y se hizo en 9 municipios de la provincia. Y se capacitaron más de 400 personas en cuidados domiciliarios. Y hoy la mayoría está trabajando ya con adultos mayores o personas con algún tipo de discapacidad. Así que esto ayuda a que las personas permanezcan el mayor tiempo posible en sus hogares, ¿sí? Que no tengan que ser institucionalizados. Hablamos de personas que ya tienen alguna patología que no les permite tener un... hacer las cuestiones básicas de la vida diaria, como es el higienizarse o alimentarse o tomar su medicamento. Claro. Y en cuanto a los contenidos curriculares que se desarrollan en estos módulos, ¿cuál es la idea, digamos, que se pretende, digamos, capacitar a los profesionales o a las personas que asisten a estos seminarios en los cuidados hacia esas personas, o también se trata de que conozcan algo de leyes, algo de... la verdad es que no sabría decirle cuáles son los contenidos, ¿no? Los contenidos son los básicos en los tres seminarios, que si bien fueron dirigidos a distinta población, que tienen que ver con los derechos, ¿no? Uh-huh. Los derechos de las personas mayores, como personas sujetos de derechos, no ver esa vejez pasiva como algo que ya... No sirve para otra cosa más que por ahí para cuidar a un nieto o a los animales o la casa, ¿no? Los adultos mayores podemos hacer muchas cosas más que esas, ¿no? Además de esas, ¿sí? Claro, sin excluirlo. Sí. Y los cuidados paliativos, en lo que hace cuidados domiciliarios, en lo que hace la intervención profesional, mirar a las personas como sujetos de derecho, vuelvo a reiterar, y tener la mirada centrada en la persona. ¿Sí? Cuando hablamos de las instituciones, cuando hablamos del trato, que no nos fijemos tanto si la silla quizás no esté en condiciones, no fijemos el trato, que el adulto mayor, como decías vos también anteriormente, pueda sentirse bien y contenido, porque el buen trato es primordial, no solo para los adultos mayores, sino para todos, ¿no? El respeto, el buen trato, el incluirlos en el ámbito familiar y en el ámbito social. Buenísimo. Bueno, hacemos una pequeña pausa y vamos a seguir hablando del tema de geriatría, el tema de, también de cómo la universidad está tratando de abordar esta temática y de que cambie un poquito la perspectiva, ¿no?, de la gente, que no es un problema, sino que todos tenemos que pasar por ahí, así que... Igual que la calandria que azota el vendaval, y traigo mil canciones como lenita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear, y traigo mil canciones como lenita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. Y divisé tu rancho a orillas del camino, en donde los jazmines tejieron un altar. Cuando pasa, es mi serenata la cresta del sausal. Al pie del calicanto la luna cuando pasa, es mi serenata la cresta del sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en la oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Escucha que mis grillos están enamorados, que lloran mi guitarra, sollozo del sausal. Y el tintinear de espuelas del río allá en el vago. Una noche serena repica en mi cantar. Y el tintinear de espuelas del río allá en el vago. Una noche serena repica en mi cantar. De nuevo estoy de vuelta, mi copla está en la huella. Arrieros musiqueros me ayudan a llegar. Tuve que hacer un alto por un toro maniero allá en el Calicanto, a orillas del Sausal. Tuve que hacer un alto por un toro maniero allá en el Calicanto, a orillas del Sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en la oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma. Sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma. Sos mi luna cautiva que me besa y se va. Bueno, y continuamos con el tema, con el programa Por el Derecho a Tener Derechos, como todos los martes de 11 a 12 horas, y estamos con Graciela Alba Pose, especialista en gerontología, entre otros títulos. Y bueno, estábamos charlando acerca del trabajo de la universidad, en el tema de gerontología, pero también es importante no conocer lo que está haciendo el Estado, sobre todo el Estado provincial, en este tema, ¿no? Hay clubes de abuelos, están haciendo un hogar nocturno, puede ser. Sí. Como hablábamos anteriormente, ¿no? Que no es casualidad esto de hablar de adultos mayores. El gobierno provincial también lo toma como tema de agenda, crea la subsecretaría de adultos mayores a nivel provincia, en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social, la Mujer y la Juventud. A nivel municipal se creó la Secretaría de Adultos Mayores también, en Posadas, y en el interior de la provincia varios municipios ya han creado la Dirección de Adultos Mayores. Y se están conformando también los consejos municipales de adultos mayores en toda la provincia de Misiones. ¿En qué consistirían los consejos de adultos mayores? Los consejos, existe un consejo federal, ¿no? Surge del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación allá por el año 2000. Se crea el Consejo Federal que reúne a representantes de todas las provincias para tratar las temáticas relacionadas con los mayores, ya sean demandas de tipo asistencial o de tipo recreativa. Y después de esas reuniones se crean las políticas a llevar adelante, ¿no?, en las distintas provincias. Sí. Lo mismo ocurre a nivel provincial. El Consejo Provincial de Adultos Mayores está creado por representantes de instituciones que trabajan con los adultos mayores. Varias instituciones, sí. Claro, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública, Dirección de Gerontología, el Ministerio de Derechos Humanos, Desarrollo Social, que el presidente del Consejo es el ministro el doctor Belmagor actualmente, el Ministerio de Trabajo, Educación, todos los ámbitos que de una u otra manera están trabajando con adultos mayores, además de las instituciones, asociaciones civiles como Jurapena, Jupaprom, Centros de Jubilados PAMI, Clubes de Abuelos, todos se reúnen una vez, o representantes de estas instituciones, ¿no?, se reúnen una vez al mes para tratar los distintos temas que están abordando en cada institución. Y esto es importantísimo para nosotros. La verdad que es un logro muy beneficioso el hecho de poder articular, claro, el hecho de poder reunirnos una vez al mes, conocer a las personas que están trabajando y trabajar casi como un protocolo que, si bien no está formalizado, es ante una situación de riesgo, por ejemplo, sabemos a quién llamar, a quién convocar, y se trabaja en red. Claro. Municipio e instituciones, sí, del Ejecutivo Provincial. Es muy importante planificar y trabajar en red, obviamente. Exactamente, sí, porque es mucho más beneficioso en todos los sentidos, ¿no? Desde los recursos humanos, económicos, y lo mismo pasa a nivel municipal. Claro. En la municipalidad serían los intendentes, los presidentes de los consejos, los vicepresidentes, algún adulto mayor que represente algún grupo de adultos de la localidad y representantes de las mismas instituciones que te nombraba anteriormente, ¿no? IPS, PAMI, JUPAPRAN, claro. Y demás. Y también se promueve como una protección así de derechos el tema este de la conformación de las asociaciones dirigidas a adultos mayores, que en algunos ámbitos se pretende cambiar el nombre de clubes de abuelos. Claro. Porque si bien el hecho de ser abuelo es algo tierno, significativo, pero los encasilla en un rol solamente de abuelidad. Y lo, ajá, que se pretende es esto, ¿no? Que los adultos mayores tienen muchas experiencias, pueden hacer muchas cosas en función de sus habilidades y conocimientos en todos los ámbitos. Y bueno, y los clubes de abuelos que están trabajando, cada uno tiene su particularidad, como te decía anteriormente, se realizan talleres de capacitación, terminalidad primaria también, alfabetización en algunos, talleres de canto, de baile, folclórico más que nada, y de pintura sobre tela. Y después tienen también los talleres de PAMI. Y PAMI, claro, les otorga algunos talleres que tienen que ver también con pintura sobre tela, de enfermería, de peluquería, o sea, de danzas. Sí, o sea que pasamos también de por ahí una primera instancia o por ahí de socialización, de integración de los adultos mayores, o una etapa donde ya también se los capacita, se les brinda distintas cuestiones. Por ahí también hay adultos que aprenden a escribir, a leer y escribir. Claro, porque está comprobado que se puede seguir aprendiendo hasta los últimos días. O sea, también es un prejuicio pensar que el adulto mayor ya no puede aprender, ¿no? Uh-huh. Puede seguir aprendiendo y puede enseñar a otros. Claro. Porque tiene toda una experiencia de vida. Por ahí, por eso te decía hoy de las nuevas tecnologías, que hoy en día los jóvenes, los niños, es como que con mucha rapidez aprenden todo, y a los abuelos, no, vos no sabés nada, no, veámoslo de otra manera, pueden aprenderlo con otros tiempos, ¿sí? Y la satisfacción que vos ves en las personas adultas mayores que están aprendiendo, quizás a escribir su nombre, lo básico, es increíble y muy satisfactorio para ellos, para la familia que acompaña este momento y, por supuesto, para los que trabajamos en las áreas de mayores también. Claro. ¿Y hasta ahora cómo ha sido la experiencia esta articulación, ¿no?, de la universidad, de la Facultad de Humanidades, con este Departamento de Trabajo Social, donde surgió el proyecto de extensión, seguramente con el Área de Desarrollo Social de la provincia? Sí. Fue un trabajo fructífero para ustedes, seguramente, también de trabajar la temática, que obviamente desde el Estado se dio mucha importancia, pero también desde el ámbito universitario tratar, digamos, de investigar, porque investigaciones no habrá mucho todavía en el tema, ¿no? No hay muchas investigaciones muy precisas, ¿sí? Se está trabajando sobre esto justamente actualmente. Hay muchas propuestas también en lo que se refiere a violencia familiar, ¿no? A violencia contra los adultos mayores. Había un programa nacional que anteriormente se llamaba de prevención a la discriminación, abuso y maltrato. Y ese programa se cambió justamente por esto, ¿no? Por este cambio de mirada. Ahora lo llamamos programa de buen trato hacia los adultos mayores, que en junio es el mes que se promulga mucho y se habla mucho de este tema. Ajá. Del buen trato hacia los adultos mayores. Y justamente a nivel académico sí se pudo articular perfectamente. Por ejemplo, el curso de cuidados domiciliarios fue una comisión de enlace con el Ministerio de Desarrollo Social, el Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el Consejo Provincial de Adultos Mayores y, por supuesto, la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales en la universidad. Y fue muy fructífero. Justamente la idea era que terminen 600 personas capacitadas y se capacitaron casi 500, finalizaron. Es todo un logro. Y que tiene que ver con esto que... los que este desgranamiento natural que se produjo tiene que ver con esto que hay personas que se sintieron como que no estaban capacitadas para hacer ese trabajo. Porque no es tan simple, ¿no? El cuidar a una persona mayor. Y más aún si tiene algún tipo de Alzheimer o alguna discapacidad que requiere una atención más personalizada y permanente, ¿no? Entonces, yo siempre digo que cuidar es un privilegio, porque justamente no cualquier persona tiene esa capacidad de brindarse al otro y verlo como un sujeto de derecho, ¿no? Claro, me parece también como primera instancia, digamos, una persona que va a realizar esta tarea tiene que tener una cierta sensibilidad también al principio, por lo menos, ¿no? Para estar, digamos, en ese tema. Hay una conferencia que se va a realizar en octubre, usted me decía. Sí, el 1 de octubre es el Día Internacional de los Adultos Mayores. Y en el marco de este día, el Ministerio de Desarrollo Social está programando una conferencia con el doctor Ricardo Yacoub, que es un médico, es licenciado en psicología, hizo el doctorado en gerontología, es convocado a nivel mundial, lo hemos traído ya varias veces a la provincia, y la idea es que nos pueda hablar de estas nuevas tendencias que hay a nivel mundial sobre gerontología, sobre atención, sobre el empoderamiento de los adultos mayores, lo que es los adultos mayores en la familia, en la comunidad. Y esto se va a hacer en el cuarto tramo de la Costanera y es a partir de las 9 de la mañana. Así que sería bueno poder invitar a todos los que quieran participar. Es abierto. Claro, es gratuito seguramente. Es gratuito, sí. Así que es interesante poder escucharlo porque realmente vale la pena. Claro, para conocer más sobre la temática y también... Sería interesante, ¿no?, que las personas por ahí, adulta mayor, ¿no?, que escuche este programa o por ahí conocemos a alguien en esa condición por ahí que no se acerca o que no tiene una socialización, digamos, con otras personas, porque muchas veces también hay personas, ¿no?, en esta edad que por ahí... Es como les cuesta, que les cuesta, ¿no? Es como que se encierra o por ahí no tiene mucha vinculación con la sociedad, ¿no? Es interesante que conozca que hay muchas posibilidades, de que hay clubes de abuelos, de que hay asociaciones. Lo interesante de estas asociaciones o grupos de adultos mayores no necesariamente tienen que formar una asociación con persona jurídica, sino el hecho de poder reunirse, hablar de las cosas que les pasa. Al ver que son cuestiones comunes hace que uno lo vea de otra manera a los problemas que a veces se sienten como muy grandes y después se dan cuenta que no es tan así. Y además cuando alguien falta al grupo, ya las personas se están preocupando, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que no vino? Ya los llaman. Se arma todo un vínculo que es interesante y que las personas se sientan contenidas, ¿no? Claro, sí, lo me parece que también lo importante que uno observó, si uno visitó algún, los llamados club de abuelos, todavía hasta ahora no, de que ellos hacen muchas actividades juntos y muchas veces la pasan muy bien, me parece. Y, sí. Y esto se observa, o sea, si uno, digamos, las actividades que uno les cuenta, las fotos, los recuerdos que tienen son muy interesantes, o sea, y me parece que eso también es reconocimiento de derechos, ¿no? Esto es ejercer el derecho de ellos a vivir en sociedad y ser ejercer su derecho como personas. Me parece que es muy interesante que esto desde el Estado se promueva y los espacios que se están creando, ¿no? Sí, totalmente. También es importante por ahí destacar esta cuestión de las personas que están internadas en hogares de larga estadía, porque también existe un prejuicio de parte de la población. A veces lo ven como un abandono de persona, porque cómo no se hacen cargo de los adultos mayores. Y por eso también hay que cambiar un poco esa mirada, porque no todos pueden tener una persona dependiente en sus casas. Y es todo un conflicto que se forma a nivel familiar cuando ese adulto mayor no está cuidado como se quisiera, digamos, y que pueda estar bien. Y es un tema que mucho nos hablan y nos compete y lo tratamos mucho, porque el abandono sería si está solo, si nadie le pasa un vaso de agua, si no tiene el alimento en horario, si no tomó bien su medicamento. Hablamos ya de personas dependientes, ¿no? Y a veces también los hijos, por respetar las decisiones de los padres o de ese adulto mayor que está viviendo en ese ámbito familiar, ocurre que se van quedando de lado, pero no por un abandono familiar, sino por el propio respeto hacia ese adulto mayor que dice, bueno, no, yo soy grande, y a veces también se ponen un poco impertinentes, digamos, no entienden al hijo que tiene sus actividades, que tiene su vida que cumplir con determinadas cuestiones sociales y familiares y laborales, ¿no? Entonces, esto de derechos tiene que ser concientizado en las dos partes, tanto de la familia, de la comunidad, pero también del adulto mayor, que son personas adultas que su cuerpo ha envejecido, que tienen los mismos derechos, los mismos sentimientos que han tenido durante su vida. Entonces esto es un juego de vínculos ahí que no es fácil a veces llevar cuando la situación económica a veces no lo permite, porque no todos pueden pagar un cuidado domiciliario. Cuando la persona es dependiente necesita por lo menos 3 personas en la casa para tener horarios discontinuos y que ese cuidador no llegue a enfermarse por el hecho de estos cuidados especiales y permanentes que debe tener con la persona. Bueno, por eso sí. Me parecía importante también destacar esto, ¿no? La importancia del cuidador, el cuidado del cuidador, ya sea formal o informal, los familiares son los que les toque tener estas personas mayores en sus casas, ¿no? Buenísimo. En realidad hay mucho para hablar sobre este tema, sí. Pero me parece que sería en otra oportunidad. Ya tenemos poco tiempo en este programa, pero le agradezco mucho que haya venido en nombre del programa y en nombre de las carreras de Marilu de la Cruz, que es directora de la Maestría en Políticas Sociales, y de Zulma Cabrera, de la Especialización en Abordaje Familiar Integral. Le agradecemos que haya venido, que se haya tomado el tiempo de acercarse hasta el campus y de brindarnos estas nociones. Por ahí hay mucho más para hablar, obviamente, sí, pero totalmente. Podemos ver en otra oportunidad. Así bueno, que muchas gracias por venir. Néstor, por esta temática que realmente nos apasiona, y como decimos en el grupo, creemos que, como dice el doctor Ricardo Yacub, otra vejez es posible, ¿sí? Participativa, activa, sociable, incluido en la familia y en la sociedad. Claro, muchas gracias. Bueno, hacemos una pequeña pausa. Llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita. Fiesta de la quebrada, un mahuaqueña para cantar. Ver que charango hay bombo, carnavalito para bailar. Llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita. Llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita. Fiesta de la quebrada, un mahuaqueña para cantar. Que charango y bombo, carnavalito para bailar. Quebradeño, un mahuaqueñito. Quebradeño, un mahuaqueñito. Fiesta de la quebrada, un mahuaqueño para cantar. El que charango y bombo, carnavalito para bailar. ¡Fuerza, compadre! Llegando es el carnaval, quebradeño mi cholita. Llegando es el carnaval, quebradeño mi cholita. Fiesta de la quebrada, un mahuaqueña para cantar. charango y bombo carnavalito para bailar. Esta vez la quebrada, un mahuaqueño para cantar. El que charango y bombo carnavalito para bailar. Bueno, continuamos con el programa Por el Derecho a Tener Derechos, como todos los martes de 11 a 12 horas, acá en la radio de la universidad. Y en esta parte del programa vamos a escuchar una entrevista a la licenciada Lorena Martínez, quien es trabaja en realidad en el sector de oncología del Instituto de Previsión Social de acá de Misiones. Es egresada de la Facultad de Humanidades, de Trabajo Social, cursa la carrera de maestría en políticas sociales y tiene mucha experiencia en el sector de oncología. Y la idea básicamente de charlar con ella es ver, ¿no? Por un lado, cómo los contenidos curriculares de la maestría en políticas sociales ella incorporó esos contenidos por ahí en su práctica profesional, y también cómo se está encarando lo que una cuestión que no es tampoco para nada fácil, ¿no? La cuestión de la oncología desde la práctica profesional, cómo se acercó a esta temática que también es complicada, digamos, abordarlo, ¿no? Y entonces más que nada en esta primera parte de la entrevista vamos a escuchar, digamos, cuál es su experiencia profesional en esta temática. Nosotros lo que hacemos aquí en el sector de oncología del IPS es apuntalar y reforzar todo lo que es el abordaje integral, que tiene que ver con esta visión de ampliar este panorama, este nuevo paradigma de mirar, digamos, la complejidad de los procesos sociales, en este caso puntualmente cuando uno tiene una enfermedad crónica como es el cáncer, y no atenderlo desde solo una mirada, sino que hacer un trabajo interdisciplinario que favorezca, digamos, al desarrollo de todas las dimensiones, por supuesto la dimensión social, la dimensión de salud, de la persona, ¿sí? Entonces, bueno, esto es un proyecto innovador, digamos, que lo venimos transitando ya desde el 2011, para trabajar esta mirada y amplificar este concepto de salud, ¿no es cierto?, y estar también acorde con el concepto de salud que la Organización Mundial de la Salud lo plantea como el estado completo de bienestar físico, psíquico y social, y agregan ahora desde hace 2 años atrás también el espiritual como otro aspecto que favorece a la salud, ¿sí? Entonces tenemos en cuenta este principal eje que es hacer salud, abordar a la persona, digamos, que tiene un diagnóstico oncológico y verla como desde todas las dimensiones, ¿sí? Nosotros acá tenemos un equipo de trabajo, trabajamos con médicos que hacen toda la asistencia médica clínica, los oncólogos, también los que hacen el cuidado paliativo, que son médicos que atienden la situación del dolor de la persona y que ayuda mucho a esta visión, porque por más terminal que sea el diagnóstico, el sujeto es un sujeto de derecho y tiene que tener, digamos, una calidad de vida elevada, garantizada, ¿sí?, por ser sujeto de derecho, y esto es lo que encuadra, digamos, el programa de atención integral oncológico dentro del IPS, ¿sí? Por otro lado, también atender las emociones, por eso tenemos un equipo de psicólogas, psico-oncólogas que se han especializado para atender, digamos, el cáncer en todas las dimensiones y las etapas en las que se encuentra, porque no es lo mismo un diagnóstico reciente que un diagnóstico que digamos que ya data de 5 años, claro. Tienen otras características. Cada etapa por la que transita la persona va a ser distinta. No es lo mismo la primer quimio que la quinta quimio, ¿sí? No es lo mismo una sesión de rayos que 150 sesiones de rayos. Entonces la psicóloga es aquel brazo amigo, prácticamente un brazo derecho sería de la persona, para poder ayudar en las emociones que va sintiendo y acompañar, y muchas veces sugerir también otras alternativas. Nosotros hoy por hoy tenemos un equipo que hace monitoreos constantes. Entonces con el monitoreo constante nosotros podemos estudiar, vamos a decir, la realidad de la persona y definir qué le está pasando, y a través de eso sugerir, por supuesto, tanto a los médicos como si se puede sugerir que hoy, por ejemplo, se tenga en cuenta o se considere esta realidad, se sugiere, y se trata también de flexibilizar un poco para atender a la calidad de vida de esa persona. Claro, ¿y cuáles son los resultados? ¿Las personas se acercan de forma voluntaria? ¿Hay colaboración? ¿Cuáles son los resultados? Bien, en realidad sí, tenemos un buen impacto porque hoy por hoy logramos que las personas se acerquen, ¿sí? A pesar de su diagnóstico y demás, ya conocen el lugar o conocen las características con las que se trabajan, y el resultado, digamos, es favorable, y tratamos de llegar. O sea, entendemos que por ahí sucede que a lo mejor es amplio, digamos, la población. Estamos hablando de 1.800 pacientes oncológicos en toda la provincia, ¿sí? IPS atiende, es la obra social del 70% de la población misionera, ¿sí? O sea que es un amplio, es amplio en el sentido de la demanda, ¿no es cierto? Entendemos que por ahí nos faltaría llegar a muchísimos más, ¿no es cierto? Y que justamente la difusión es una herramienta, digamos, imprescindible para que nos conozcan y que sepan lo que hacemos, y que por supuesto se acerquen muchos más. Pero tratamos de llegar a los que vienen, ¿no es cierto?, en primera instancia, atendiendo por supuesto toda la complejidad de su situación, pero entendemos que por supuesto faltaría llegar a más, ¿no es cierto? También mucho depende de las derivaciones que el mismo oncólogo hace al sector, ¿sí? Los oncólogos saben que estamos, que existimos, que trabajamos y cómo trabajamos, ¿sí? Entonces también está en ellos que se produzca la derivación, decir, bueno, tengo tal situación hoy en mi consultorio, por lo tanto puedo derivar al equipo de IPS que sabe cómo, o cuenta con los recursos humanos, materiales para hacerlo, ¿sí? Entonces hoy los médicos están sabiendo que existimos, y a través de eso se realizan, digamos, concretamente las derivaciones. Eso es importantísimo, ¿no? Porque si no se produce la derivación, muchas veces no conocemos los casos, ¿sí? Esto surge a partir de un trabajo de voluntariado que se desarrolló en la Facultad de Humanidades, que se denominó CEPRODIL, que hablaba de donación de sangre, donación de órganos. ¿Podés contarnos algo de esa experiencia? Bien, exactamente. El CEPRODIL es el centro de estudio, de extensión dentro de la facultad, de divulgación de las cuestiones de salud, ¿sí? Comenzamos yo comencé a trabajar en el CEPRODIC como una práctica, ¿sí? Una práctica preprofesional, profesional. La verdad que ha sido muy favorable, porque a través de la extensión universitaria lo que uno logra justamente es aproximarse a la práctica, ¿no es cierto? Sea en el cuadro profesional o preprofesional, siempre suma, digamos, tener esta experiencia tan rica, tan interesante, abordar temas de salud, como ser el tema o la temática de donación de órganos, la temática oncológica, así que es como que rosa, sí, rosa de lleno, son temáticas que están muy relacionadas, sí. Entonces son básicamente problemas difíciles para una persona y que uno tiene que entender y colocarse siempre en el lugar del otro, y eso creo que es lo rico, digamos, de haber pertenecido y pertenecer a ese CEPRODIC como centro, de que siempre uno en una cuestión de salud trata de entender qué le sucede a la otra persona, ¿sí? A ese otro que viene con un problema de salud, que viene en busca siempre de una respuesta, y es una actividad que se articula, es la universidad, es como que acerca, ¿sí? De alguna manera acerca las respuestas las respuestas a la comunidad en torno a esto que nos estamos planteando, que es la atención a la salud, ¿sí? Fue una experiencia muy, muy, muy importante, digamos, y creo que hay que seguir sosteniéndola, seguir sosteniendo esos espacios donde los estudiantes o los estudiantes avanzados, los estudiantes de posgrado avanzados pueden participar. Y con la lógica del voluntariado lo que hacemos es un trabajo en conjunto siempre, ¿no es cierto?, de ponerse de acuerdo, de mirar un problema social, de mirarlo, de analizarlo, de reflexionarlo, de hacer algún tipo de actividad como nosotros lo hacíamos dentro del centro y lo seguimos haciendo, de apuntalar y reforzar, por ejemplo, ciertas cuestiones donde se necesite difusión o promoción de la temática, ¿no es cierto?, como encarada desde el aspecto de la donación. Manejar la información precisa, ¿sí? Eso puede salvarte la vida. Básicamente eso es lo que nos planteábamos siempre dentro de esta experiencia y que, digamos, es enormemente enriquecedora por esto, por tener todo un trabajo en grupo, articulado, en conjunto, donde se piensan las estrategias, las difusiones, las campañas que se pueden hacer, la prevención. Entonces, todo esto lleva, digamos, un trabajo que pertenecer a un centro como este facilita entender. Claro, facilita también después incorporarse a un ámbito laboral donde ya tenés una cierta práctica, ¿no? Totalmente, a eso es lo que facilita. Por un lado te da un conocimiento, ¿no es cierto?, acumulado, un conocimiento específico, y ese conocimiento específico en salud, básicamente en lo que es donación de órganos, en lo que es la atención al paciente oncológico, facilita después poder, ese conocimiento te brinda de alguna manera un poder y ese poder capaz te facilita también incorporarte después laboralmente en los distintos espacios de salud donde se requieren de profesionales o de personas que están en la formación, ¿no es cierto?, y que pueden de alguna manera aportar con la experiencia que tienen, ese cúmulo de experiencias que adquirió, ¿no es cierto? No es lo mismo, digamos, un estudiante que a lo mejor no haya pasado por este tipo de proyectos, ¿no es cierto?, donde la práctica preprofesional o profesional incluso ya existió de alguna manera u otra o ya se fue planteada, ¿no es cierto? Es extremadamente mucho más fácil, ¿sí?, la incorporación después a otros equipos. Así escuchamos la primera parte de la entrevista a Lorena Martínez, licenciada en Trabajo Social. Bueno, hacemos una pequeña pausa y continuamos. Bueno, seguimos el programa Por el Derecho a Tener Derechos. Bueno, el tiempo ya nos está agobiando, pero vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista a la licenciada Lorena Martínez, que está trabajando la temática de oncología, que no es un tema fácil, pero que tiene una vasta experiencia en la Facultad de Humanidades con un proyecto de extensión que se llamó CEPRODID, o que todavía está funcionando dentro de la Facultad de Humanidades. Y bueno, ella nos cuenta su experiencia en esta segunda parte, digamos, cómo ella abordó algunos contenidos curriculares de la maestría en políticas sociales, para qué le sirvieron, y ella se explaya sobre este tema en esta parte de la entrevista. Bien. En realidad yo no, todos los escenarios me han servido de muchísimo, ¿cierto? La aplicabilidad que tiene, la orientación que tiene, más como trabajadores sociales, ¿no es cierto?, que buscamos de alguna manera responder y dar cuenta y siempre estamos reflexionando constantemente sobre los procesos sociales y los avances que tenemos. Me permitió mucho, y todos los seminarios me han permitido mucho, a ayudarme en la práctica cotidiana que uno ejerce como profesional todos los días. Me han permitido reflexionar, entender las realidades, entender el contexto, poder aplicar, poder dar respuestas. Y lo que por ahí siempre charlamos o dialogamos con todo el equipo, con todos los colegas que hemos cursado, es que ha sido muy rica porque nuestro, digamos, es una maestría abierta a otras profesiones, no solamente las profesiones que vienen del trabajo social, sino que es abierto a otras profesiones donde uno puede de alguna manera debatir, ¿no es cierto?, desde otros enfoques también y cultivar, si se quiere, ese aprendizaje y llevarlo en práctica y llevarlo con uno, ¿no es cierto? Siempre para mí es como que me ha cambiado el enfoque, me ha permitido por ahí quizás entender la complejidad de las situaciones con las que uno atraviesa o interviene todos los días, ¿no es cierto? Y no es una enseñanza o es un conocimiento que se transmite y que se vuelve a transmitir y que enriquece. Los seminarios todos han sido importantes, ¿no es cierto? Nosotros tuvimos el privilegio de contar con un seminario de la doctora Claudia Banani, donde debatíamos sobre lo sustancial de la política social, en el cual nosotros aprendimos no solamente el concepto de política social, sino lo que está en juego cuando una política social o cuando un programa, si se quiere, social, se ejerce o surge. Y la verdad que nos aportó muchas aristas, digamos, para entender básicamente qué sucede con las acciones del Estado concretamente y cómo hacer para cambiar y para transformar a esas realidades, ¿sí? La verdad que la maestría me ha permitido, digamos, ampliar los enfoques, ampliar la mirada, romper, reestructurar, romper con las estructuras que tenemos muchas veces los profesionales. Cuando uno se recibe por ahí, piensa un problema desde un lugar, ¿no es cierto? Se estructura ese problema. Pero en realidad lo que te permite esto es hacer una ruptura en el pensamiento desde el conocimiento científico y desde allí volver a mirar, ¿viste? Claro. Con respecto a esto, a tu tema de investigación, tiene mucho que ver con tu práctica profesional, me estabas contando. Uh-huh. ¿Podés adelantarnos un poquito a qué tema de investigación tomaste y cómo estás tratando, digamos, de llevar a cabo esa investigación? Bien, como decíamos también entre los compañeros del cursado, es un temazo. El tema de investigación, digamos, que elegí para abordar dentro de lo que es la maestría de políticas sociales, justamente la temática del proceso de donación de órganos, ¿sí? Pero lo que se propone ahí es, en realidad, es mirar, digamos, el proceso de donación y trasplante, pero desde la lógica o la logística del sujeto que vive el proceso, ¿sí? Hay una asociación que con la que me propongo, digamos, hacer el trabajo, que es la asociación Compartir, donde todos sus miembros son aproximadamente 30 socios activos de la asociación, y la mayoría ha pasado por el proceso de donación-trasplante o está ingresando, ¿sí?, a lo que es la lista de espera. Entonces, la mirada concretamente que propongo es articular, ¿no es cierto?, desde las prácticas, desde lo que cada persona que ha pasado o que transita el proceso de donación y trasplante, poder ver, visualizar, mirar, ¿sí?, en sus acciones, cómo articula las estrategias y los recursos del Estado esa persona, ¿sí? Es decir, ver un poquito más allá, ¿no es cierto?, el concepto amplio de políticas sociales, pero ver cómo se aplica, ¿no es cierto?, en la vida de ese sujeto y qué estrategias esa persona desde lo cotidiano, desde sus acciones, desde lo que hace todos los días, facilita de alguna manera esta idea de inclusión, de inclusión de la salud, o viste que por ahí nosotros hoy por hoy, la verdad que hay que reconocer que la provincia está haciendo un cambio de paradigma en torno a lo que son, digamos, las prestaciones de la salud. Hoy ya no se habla más solamente del modelo biomédico, sino que se está trabajando todo el tema integral, ¿no es cierto?, el abordaje integral de la salud. Entonces, ver cómo esto llega, ¿no es cierto?, a la vida del sujeto y se digamos que se traspola desde acciones concretas que utiliza dentro del Estado, ¿sí? Claro, y tu investigación estaría desde la perspectiva de los sujetos, y si tiene acceso a la información, si tiene acceso, digamos, a los servicios que le brinda el Estado, ¿no? Exactamente, desde la mirada de ellos mismos, que son las personas que están involucradas en el proceso, tener en cuenta todo este tema, cómo manejan la información, cómo acceden, ¿no es cierto?, a determinados servicios, a determinadas prestaciones, cómo se llevan adelante, cómo se enteran, ¿no es cierto?, cómo incorporan la prevención o no en su vida, básicamente en su vida cotidiana, en su vida social, en su vida con sus familiares, con sus vínculos. Uno sabe que cuando uno está inserto dentro del proceso de donación y trasplante, lo primero que afecta, digamos, impacta esta noticia a la familia directamente, que es el primer modelo de autocuidado, digamos, de autocuidado de la salud. Entonces, entender cómo llega esa información a la familia, cómo se recepciona y qué estrategias utilizan, ¿no es cierto?, para de alguna manera contribuir a la calidad de vida, para incorporar ciertas acciones, ¿no es cierto?, que a lo mejor antes era un mundo que no conocían porque no tenían ese diagnóstico y hoy, al tener el diagnóstico, necesitan incorporar nuevos conocimientos, ¿no es cierto? Es esa la logística que se plantea en esta idea de poder articular, digamos, lo que desde la lógica de los sujetos y desde sus perspectivas van incorporando, ¿no? Bueno, así escuchamos a la licenciada Lorena Martínez hablándonos acerca de su experiencia en el sector de oncología del IPS, y me parece muy importante en realidad destacar por un lado la experiencia profesional y también la cuestión del voluntariado que se realiza desde la Facultad de Humanidades. En este caso se llamó se llama CEPRODIT, que es una organización, un voluntariado dentro de la facultad para desarrollar tareas en el tema de salud, y la importancia del profesionalismo, de poder conocer la temática para poder abordarla, y el acompañamiento que brindan estos trabajadores sociales a través de los conocimientos, a través, digamos, de conocer la temática y también de su experiencia, de su trabajo profesional. Es muy interesante porque me parece que hay ciertas cuestiones donde por ahí se dice que los médicos no llegan o como que estos trabajadores sociales en realidad lo que hacen es complementar el trabajo médico. Y me parece que en ese sentido es muy importante el acompañamiento que brindan a los pacientes y a sus familias, porque obviamente la cuestión de la oncología es algo bastante difícil de abordar, y por ahí tener a alguien que te acompañe en este proceso, que te brinde un acompañamiento, es muy importante. Y también el cambio, lo que me estaba comentando Lorena, ¿no?, el cambio que tiene que sufrir la persona o su familia cuando reciben, digamos, un diagnóstico de cáncer. Y también otra cuestión que me decía Lorena Martínez, de tratar, digamos, de destacar la cuestión de la docencia, de que a través del CEPRODI y de la carrera de trabajo social también, lo que se trata de hacer es de hacer docencia e investigación a través de este CEPRODI. Así que me pareció muy interesante esta experiencia de la licenciada Lorena Martínez para compartir con ustedes. Y bueno, hasta aquí llegamos con el programa de hoy de Por el Derecho a Tener Derechos. Como siempre, agradezco en nombre del equipo, la profesora María Elisa de la Croce, directora de la carrera de la Maestría de Políticas Sociales, de la profesora Zulma Cabrera, de la especialización en abordaje familiar integral, y del licenciado Sergio Benítez, que esperemos que la semana que viene esté en contacto con nosotros para compartir también algunos temas. Así que será hasta el próximo martes. Muchas gracias. Desde la ciudad